Sí, ya estamos con la venta de los stands, ya tenemos varios expositores que nuevamente le han dicho que siga la expo. Uh-huh. Sabemos que la situación no es fácil, pero bueno, como en todos los años del año 1996, en forma ininterrumpida que venimos organizando la expo. Así que, bueno, con las mismas ganas de siempre. Qué bueno. Como siempre, la venta de los stands la tenemos a cargo a la señora Claudia Kapp, sí, a quienes los expositores deberían dirigirse para el caso de estar interesados en participar, o directamente a las oficinas de la Sociedad Rural, de lunes a viernes, de 7 a 15. Ajá. Allí lo vamos a atender, lo vamos a contactar con Claudia, que es la encargada de la venta. Va a haber, ¿cuántos pabellones, cuántos están al aire libre? Bueno, este año hemos hecho alguna innovación al respecto. Ajá. Los pabellones, como siempre que salen a la venta, son dos pabellones con 90 stand, más el pabellón amarillo que lo ocupa íntegramente la Municipalidad de Olavarría con sus microemprendimientos. Bien, fantástico. Y en cuanto al aire libre, en la parte del stand 1 al 40 más o menos, uh-huh, que es la entrada de la expo, ahí vamos a hacer un gran patio de comidas con la presencia de food trucks, cervecerías, y están dedicados a las comidas. Ajá. ¿Asados también, Tito? Asados también, okay. Los cuales tendrán una carpa para 100 personas con un escenario, y allí, ajá, iremos presentando para la gente ahí al lugar, algún grupo musical. Ah, qué bueno. Aparte del escenario central. Del escenario mayor, perfecto, como claro, todos los años. Pero ahí en esa carpa, en esta novedad, diríamos, para esta Expo Olavarría 2018, los food trucks con comida, cervecerías, asados, y además en el mismo lugar la carpa con mesas y sillas y el escenario para grupos musicales. ¿Qué van a hacer? Bien, tal qué cual. Bueno, sí, qué sí, bueno. Sí, creemos que, bueno, siempre, sí, todos los años estamos tratando, sí, de innovar algo, sí, sí, lo que se pueda en esta situación, en este momento tan difícil para el país, pero, uh-huh, pero bueno, hemos dispuesto destinar esa parte para el patio de comidas, ahí va a haber, uh-huh, juegos infantiles, para los chicos, y bueno, creemos que es una buena oportunidad, y es anexarle algo a toda la organización. ¿Y los fogones, Tito, de las escuelas rurales del partido? Eso sí, eso lo vamos a llevar a cabo el sábado 13. Sí. Como el año pasado, van a estar a cargo de las escuelas rurales, uh-huh, las que se tienen que anotar en el Consejo Escolar de Olavarría. Perfecto. Que nos está dando una gran mano en el tema organizativo. Bien. Recordamos que las del año pasado, este año no participarán del sorteo, las que salieron sorteadas el año pasado. Ah, perfecto, perfecto. Para darle oportunidad a que, claro, todas puedan, claro, puedan estar presentes, bien, y que bien, no siempre sean las mismas. Y en algún momento va a llegar las ediciones de la Expo, que va a haber una rotación y van a volver a estar las que tal ya cual estuvieron. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Es un año que no están, y ya el año que viene vuelven a participar del sorteo. Perfecto. Ya no están, por supuesto. Perfecto. El valor de la... Sí, discúlpame, que te corté. No. Ah. Así que el sábado, bueno, va a ser el sábado, como siempre, de los fogones. Sí. Hemos invitado a las colectividades de Olavarría, quienes quedaron en darnos una respuesta, para si quieren sumarse a ese día, con mucho gusto pueden tener un espacio para vender sus comidas típicas y, bien, sus artesanías. Sí. Todo el día sábado, por supuesto. ¿Y el valor de la entrada va a ser distinta o va a ser la misma todos los días? El valor de la entrada, acabamos de fijar el mismo, vamos a hacer un valor de la entrada válida para todos los días. En realidad, el viernes entrada libre y gratuita para todo el mundo. Ah, perfecto. Y el sábado, domingo y lunes, el valor de la entrada va a ser solamente de 100 pesos. Bien, por persona. Válida para todos los días. Bien. Y participarán en el sorteo de 3 premios de 25.000 pesos, a llevarse a cabo el último día de la expo. Bien. Creemos que es una entrada totalmente accesible. Sí, claro. Como así también lo es el valor de los stands, uh-huh, cuyos precios oscilan entre 6.000 y 3.000 pesos, más o menos, uh-huh, de acuerdo a la ubicación y al lugar y al tamaño de los mismos. Uh-huh. Así que creemos que, bueno, esperamos que la gente... ¿Y los jubilados, Tito? ¿Los jubilados, Tito? Los jubilados, sí. No, el día viernes es entrada libre y gratuita para todo el mundo. Para todo el mundo, jubilados, claro, sí, ¿no? Los jubilados, okay, pueden ir el viernes, la, bien, gente que no puede pagar su entrada puede ir el viernes. Bien. Y ya después, el sábado, domingo y lunes, el valor, uh-huh, para todos es de es de 100 pesos, salvo los chicos que acompañados de un menor, que uh-huh. los niños menores de 10 años, entran gratis. Bien, bien. Y como siempre va a haber charlas de, bueno, obviamente de gente de campo, de Angus, sí, sí. bueno, ¿no? Y... Sí, estamos en la organización de un par de charlas, que ah. todavía no tenemos definido el disertante. Bien, bien. Como así también el pabellón Fortabat, el auditorio Fortabat, está a disposición de los expositores que quieran dar alguna charla de sus productos. Uh-huh. Eso es totalmente gratis. Bien. También otra de las novedades que tenemos para este año es la realización de una ronda de negocios uh-huh. Que estamos organizando juntamente con la Municipalidad de Olavarría, uh-huh. quien estará a cargo de la misma. Bien. Destinada más que nada, por ser la primera, al sector agropecuario. Bien. Maquinarias agrícolas, implementos agrícolas. Creemos que eso nos vienen pidiendo algunos expositores, así que uh-huh. Lo vamos a llevar a cabo. No tenemos definido si lo vamos a hacer el sábado o el domingo, porque uh-huh. hemos tenido solamente una reunión por ese tema, pero sí está uh-huh. confirmada la realización de la primera ronda de negocios dedicada al sector agropecuario. Bien, bien, perfecto. Y para los espectáculos en el escenario mayor, ¿también confirmados algunos ya? No, confirmado, no tenemos ninguno, okay. hemos charlado con algunos, sí. Sabemos que tenemos tiempo, siempre sí. lo orientamos a que los espectáculos sean locales, estamos viendo todavía, pero bueno, estamos trabajando en la comisión de espectáculos, estoy trabajando en eso. Sí, perfecto, perfecto. Todavía sí. no tenemos ninguna definición al respecto. Perfecto, Tito. Bueno, más cerca de la fecha, obviamente vamos a charlar, a ver cómo fue todo. Hay 90 stands al aire libre, algunos ya confirmados. Hay un pabellón sí. para los microemprendimientos de la municipalidad. Habrá dos pabellones cubiertos. Y aquellos interesados en participar de esta expo, estar presentando su empresa, su comercio, pueden acercarse a las oficinas de la Sociedad Rural de Olavarría, Coronel Suárez 2843, Coronel Suárez entre Rivadavia uh-huh. y Moreno. De lunes a viernes de 7 a 15, o pueden llamar a Claudia Kapp, que está encargado de eso, al 15-35-5601, 15-35-5601. Así que, bueno, mucho éxito. Sé que trabajan arduamente, que están todos los días con esto, que termina una y ya empiezan a pensar en la otra, obviamente, y de todas las actividades que tiene la Sociedad Rural de Olavarría, que es mucha, pero esta gran fiesta va a estar a full. Ojalá que el tiempo acompañe del 12 al 15 de octubre, Tito. Sí, señor. Uh-huh. Y por supuesto que paralelamente a la exposición comercial, industrial y de servicios, se hace la exposición general de ganadería, claro. Y circuito bonaerense Angus, que bueno, está destinado a la presencia de los distintos, uh-huh. de distintos reproductores de las distintas razas, que eso lo organizamos en forma paralela, al igual que el año pasado. Bien. Para eso ya hemos invitado a todas las cabañas que año a año nos visitan, uh-huh. y bueno, será también una vista más para la gente que de la ciudad que pueda visitarnos durante esos días. Yo te agradezco un montón el llamado, nos vamos a mantener en contacto, claro que y sí. bueno, y a medida que se vayan produciendo novedades, más que nada en la parte de espectáculos, digamos, te les iré informando a todos sí. de cómo se va a ir conformando la grilla de espectáculos.